10 de la mañana, 34 minutos. Ayer el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron un convenio para el financiamiento de construcción del nuevo edificio del Hospital de Clínicas, una obra que se va a realizar en Ascuénaga y Paraguay, donde actualmente está la playa de estacionamiento de la UBA, y para esta obra se prevé un presupuesto de 130 millones de dólares y está proyectada en 4 pisos, es decir, 9 pisos menos que la estructura actual del Hospital de Clínicas. Cabe destacar que el Clínicas actualmente atiende cerca de 7.000 personas a diario en unas 50 especialidades y cuenta con más de 3.000 empleados y alrededor de 10.000 alumnos. Estudiantes, trabajadores y afines cuestionaron ayer justamente la obra y le entregaron al ministro de Educación, Esteban Bullrich, un petitorio en el que se solicita claridad sobre alguno de los aspectos de este convenio. Gabriel Beatti es integrante de la agrupación Bordeaux de Trabajadores No Docentes de la UBA y además también tiene que ver con una causa que vamos a comentar con respecto a algunas adulteraciones y corrupciones en el ámbito de la universidad. Ya nos va a contar. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego y María Eugenia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gabriel, contanos por qué cuestionan la construcción de este nuevo hospital de clínicas en la actual playa de estacionamiento de Ascuénaga y Paraguay. ¿Qué tal? Mira, sí, nosotros cuestionamos la construcción del nuevo hospital no por el hecho de que no estemos de acuerdo que se construya un nuevo hospital. Me parece que cualquiera podría estar de acuerdo que se construya un nuevo edificio para albergar, más moderno, avanzado, todo eso. Nosotros lo que cuestionamos más que nada es el convenio que se firmó ayer, que ninguna de sus cláusulas garantiza, primero todo, la estabilidad de todos los trabajadores y, como decías vos en el informe preliminar, el tamaño del nuevo hospital es significativamente más pequeño que el que tenemos hoy. El Clínicas actual de hoy tiene 15 pisos, tiene 12 pisos de la planta baja para arriba, tiene 3 subsuelos, ocupa toda una manzana. Y el nuevo hospital va a tener apenas un cuarto de la manzana de enfrente del hospital, va a tener 4 pisos y 2 subsuelos. Nosotros consideramos que los trabajadores no vamos a ingresar en ese nuevo hospital y aparte tenemos información, que esto es del día de ayer, que se formó una comisión hace unos meses que discutió el tema de la construcción de este nuevo hospital y discutió también el tema de la organización de los servicios, viendo el tema de la cantidad de personal, y hoy sobrarían para el nuevo edificio 1.800 trabajadores. Eso realmente lo consideramos grave, por eso pensamos que este proyecto que se está llevando adelante, primero de todo, no contempla que todos los trabajadores estemos en el nuevo hospital. Segundo, porque el destino que le van a dar al edificio del Clínicas, consideramos que no es correcto. Declaraciones del ministro de Educación adelantaron que esto va a ser entregado a un emprendimiento inmobiliario, a pesar que después salió el rector Barbieri a desmentir un poco eso, como para calmar toda la ansiedad que se había generado, diciendo que va a ser para obras, para estudiantes que vienen del interior, todo eso. Hoy día, la manzana del Clínicas es la más valuada de toda la zona, porque está ubicada en un barrio como es La Recoleta y los brokers inmobiliarios están detrás de él hace mucho tiempo. Nosotros cuestionamos generalmente esos dos puntos. Consideramos que de esa manera no se hacen las cosas. Y aparte, con esto te cierro un poquito la idea, las mismas personas que vaciaron al Hospital de Clínica durante años, las mismas autoridades que fueron los que ningunearon los reclamos de los trabajadores. El año pasado, en el hospital explotó un servicio como es el de esterilización por la falta de mantenimiento de un equipo. Muchos trabajadores salimos, en ese momento tuvo una repercusión pública, salimos a denunciar esto y en una sesión de Consejo Superior el rector dijo que el hospital estaba en condiciones, que estaban todas las medidas de protección, y ahora sorpresivamente salen a decir que el hospital está inviable. Eso nos hace sospechar a nosotros que atrás de esto hay un negocio relacionado con un negocio inmobiliario que va a desentenderse de una vez por todas a la UBA del hospital emblema que tiene, a transformarlo en un centro pequeño de alta complejidad en el que los trabajadores no encajamos, en el que la comunidad no va a entrar, en el que seguramente va a estar arancelado. Así que bueno, ese es el marco de oposición nuestro y estamos en contra, por eso ayer nos manifestamos. Gabriel, ¿pudieron hablar con los funcionarios y preguntar por qué no refaccionar o acondicionar el Hospital de Clínicas para poder hacer uso de todas sus instalaciones en vez de construir uno nuevo? Bueno, mira, hubo varios proyectos previos, incluso con el gobierno anterior, de refuncionalización, tampoco se cumplieron. Y bueno, nosotros en algún momento tuvimos expectativas porque había un megaproyecto con la llegada de 1.700 millones de pesos, de reparar el hospital, todo eso. Los funcionarios no tienen una respuesta para ello. Ellos ya le dieron la baja a este hospital y están perdiendo el único hospital. Gabriel, ¿nos escuchás? Sí. Te vamos a pedir si buscas una posición donde quedarte porque a veces hay como unos pequeños silencios, una interferencia. Bárbaro. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Perdón, ¿eh? Como es el único hospital que cuenta la Ciudad de Buenos Aires hoy día preparado para recibir catástrofes, como fue la del APA, que el hospital recibió heridos, la de Cromañón, incluso cuando fue el atentado a la AMIA que está acá cerca del hospital. El hospital tiene una infraestructura que sus pasillos son tan amplios porque está construido, puede operar como un hospital de campaña. Bueno, la ciudad le va a dar la baja, ayer estaba Larreta en la firma del convenio, le va a dar la baja a la única institución que podría albergar cualquier tipo de tragedia o cualquier tipo de evento no esperado en la ciudad de Buenos Aires. La respuesta de ellos de por qué no hay que repararlo, la dio ayer el secretario general del gremio de APUA en el Consejo Superior. En su intervención, él dijo que estuvieron recorriendo junto al rector el año pasado varios hospitales en Barcelona, en Europa, hospitales universitarios, y vieron hospitales universitarios más pequeños, más funcionales, y bueno, me parece que esa es la idea que ellos tienen, de un hospital más pequeño, más funcional, con residencias acotadas, súper especializadas, y en el que el conjunto de la población y el conjunto por ahí de los estudiantes seguramente no van a poder acceder. Nosotros estamos porque se repare este hospital. Y si se construye uno nuevo, que se construya en función de la cantidad de trabajadores que tiene, que se construya para que estén contemplados los 90 servicios que tiene el hospital, ¿no? El hospital hoy día es uno de los pocos hospitales que tiene un servicio de internación de urología. Es la única guardia de otorrino de toda la ciudad de Buenos Aires que funciona las 24 horas. Tiene un servicio de Parkinson, es una sala entera, tiene un servicio de neurología que hoy está parado porque, bueno, producto del vaciamiento no se puede operar. Pero es un hospital que está preparado para ser un gran hospital y acá hay una decisión política de darle la baja. Cuando ustedes llevan estas inquietudes, principalmente la de la posible reducción de la planta de trabajadores, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, el rector Barbieri dijo en la última reunión de consejo, no la de ayer, en la anterior, que está garantizado los puestos de trabajo de todos los trabajadores y profesionales y que incluso van a necesitar más personal. Nosotros lo tomamos como una burla porque en ese edificio nosotros somos aproximadamente 3.300 trabajadores, entre profesionales, trabajadores, técnicos, y no vamos a entrar en el nuevo hospital. Cualquiera que vea las dimensiones se daría cuenta en un edificio de 4 pisos que va a tener solamente, creo que 2 pisos o un piso de internación, desde ya que no va a albergar. Lo tomamos como una burla incluso. Ellos ningunean los reclamos nuestros, como lo han hecho siempre. Así que esa es la respuesta de ellos, es esa. Uh-huh. Es curioso que se sigan pensando proyectos de esta magnitud sin tener a los trabajadores y a las trabajadoras en cuenta o a la comunidad educativa para poder pensarlos, ¿no? Que sigan siendo acuerdos entre gremios y cúpulas y que nunca se hagan espacios de consulta con la gente que cotidianamente habita los espacios. Sí, nosotros quisimos abrir canales de debate y canales de negociación, pero acá vemos que hay una decisión muy fuerte tomada con respecto a la salud por parte no solamente de las autoridades de la UBA, sino de este gobierno, con respecto a cómo manejar el hospital universitario de la UBA. También hay que tener en cuenta algo, ¿no? Esta zona es un polo de salud, la zona donde está ubicado el Clínicas. Para que el Clínicas llegara a esto también, de esta situación de vaciamiento, es contradictorio, porque en todos estos años el Clínica fue en picada, desde no tener tomógrafo, resonador, suspensión de cirugía, explosión de servicios, y toda la zona creció, toda la salud privada, desde sanatorios muy importantes, de la salud privada, laboratorios, han crecido en función de la debacle del hospital. Si este hospital funcionara como debería funcionar, con todos los servicios al día, desde ya que bajaría la demanda en todos estos sanatorios que son privados y le cobran, y un gran parte de la sociedad no tiene acceso. Me parece que esto es la apuesta a una política de salud basada en el negocio y una atención y una salud al que pueda pagarla. Gabriel, estábamos mencionando recién en los números de la cantidad de gente que recibe el Clínicas a diario, y decíamos que cerca de 10.000 estudiantes pasan por el hospital todos los días. Obviamente, ante la reducción del edificio, esto va a tener un impacto directo sobre los estudiantes de medicina que pasan por el hospital. Obviamente va a tener, digamos, un impacto sobre la currícula de estudios y la manera en la que se va a desempeñar las prácticas de los estudiantes. Con relación a esto, ¿Bullrich o el propio rector Barbieri dijeron algo al respecto? No, ellos no dijeron nada. En realidad lo que dijeron fue que están garantizadas las residencias, pero de una manera muy ambigua, porque el convenio no habla ni de los trabajadores, ni de los estudiantes, no habla ni de las currículas, ni nada de esas cosas. Acá en el hospital se cursan el 50% de todas las residencias de la Facultad de Medicina. El resto se cursan con convenios en otros hospitales. O sea que la cantidad de alumnos que cursa acá en el hospital es la mitad de toda la Facultad de Medicina, que es muchísimo. En el nuevo centro que quieren construir el Hospital de Clínicas, esa masa de estudiantes no va a poder albergarla. Mira, lo que acá se vislumbra es un negocio. Evidentemente es un negocio. ¿Qué van a hacer con el resto de los estudiantes? Para nosotros estimamos que ellos apuntan a tener un centro de salud pequeño, con servicios a terceros, incluso a turistas. Gabriel, estamos perdiendo la señal. ¿Vos nos escuchás? Hola, Gabriel. Bueno, perdimos la señal con Gabriel Beatti, integrante de la agrupación Bordó de trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, que viene comentando justamente este proyecto para mudar el Hospital de Clínicas al estacionamiento de Ascuénaga y Paraguay y ver qué ocurre con el edificio actual, ¿no? Sí, hasta el momento lo que hemos podido conversar con Gabriel es que justamente se trata de un proyecto que pone en foco a la mercantilización de la salud. Gabriel, ¿nos escuchás en este momento? Sí, los escucho. Estoy dentro del hospital, por eso es muy difícil la comunicación. Perfecto. Lo último que queríamos consultarte es por el informe que el año pasado dio a conocer el periodista Alejandro Berkovich. Recordemos una investigación donde se denunció el negocio de compra y venta de insumos y medicamentos para el Hospital de Clínicas, en el que estaba implicado Emiliano Jacobiti, presidente de la UCR Capital, el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Justi, y también el ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad, Gastón Ricardo, entre otros funcionarios y empresas. ¿En qué ha quedado esta denuncia, por la cual además vos recibiste amenazas? Sí, yo participé del informe, acercando información al periodista y permitiendo su acceso al hospital. Y bueno, se abrió una denuncia en la justicia. Dentro de la UBA se abrió un trámite administrativo, una auditoría, que desde ya que la auditoría se cerró, con la conclusión de que la empresa involucrada, que es Medipax, no pertenecía a estos funcionarios, que nosotros sabemos que realmente pertenece a ellos, y que no le vendía con sobreprecios al hospital. Mira, las personas que hicieron la auditoría, para hacer una auditoría en el hospital de características económicas, la tiene que hacer la Secretaría de Hacienda. O sea, vamos a hacer una auditoría al hospital, la Secretaría de Hacienda hace la auditoría para ver si funciona bien. El responsable de la Secretaría de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires es Emiliano Jacobiti. O sea, el implicado se auditó a él mismo, y evidentemente el informe iba a ser favorable a ellos. O sea, lo que corresponde a la universidad y a las instancias internas de control, la denuncia se cerró. En la justicia quedó abierta todavía, pero tampoco vemos ahora, en los últimos tiempos, como que no hay ningún avance. Yo fui citado en ese momento por la Procuraduría para dar mi informe, yo dije todo lo que sabía, pero en los últimos meses todo eso está muy parado y no parecería que haya intención de que se esclarezca lo que pasó. ¿Y cómo fueron las amenazas que recibiste? No, las amenazas a mí a mi domicilio, mi teléfono personal, no me sonaban muchas veces a la madrugada, no me decían nada, y fue una escalada de amenazas que terminaron en acá en el hospital, donde Me violentaron mi locker personal en el vestuario, tiraron todas mis cosas por todas partes, no robaron nada, pero yo lo tomo como una especie de aviso de la mafia que se maneja dentro del hospital y sectores sindicales que seguramente están involucrados en todos estos negociados, porque para que todo esto, para que se pueda negociar con el hospital y para que estos negociados se lleven adelante, tiene que haber un paraguas protector. Y los sectores sindicales no denuncian, el sector sindical de la burocracia acá del hospital, no, que responde el sindicato de Apúa, no denuncia esto porque evidentemente algún vínculo debe tener, y yo estimo que fueron de parte de ellos vinieron las amenazas hacia mí. Clarísimo, Gabriel, gracias por tu tiempo y te mandamos un saludo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Gabriel Beatti, integrante de la agrupación Bordó de trabajadores no docentes de la UBA, comentando la situación del Hospital de Clínicas con esta intención de mudarlo al estacionamiento de Ascuénaga y Paraguay, ver qué ocurre con el edificio actual, porque allí se habla de una especulación inmobiliaria millonaria, ¿no? Sí, es curioso también ver este escenario de la nueva construcción de un Hospital de Clínicas, mientras por otra parte el proyecto es de la construcción de un polo de medicamentos, un corredor de medicamentos en una parte de la ciudad. Hay como un despliegue entonces de negocios que relacionan la salud con justamente negocios y especulación inmobiliaria. Decíamos que el rector de la UBA, Alberto Barbieri, junto a Esteban Bullrich y también al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron este convenio para el financiamiento de la construcción del nuevo Hospital de Clínicas, y nos seguimos preguntando por qué siempre estas decisiones por arriba, si quienes habitan cotidianamente los espacios de trabajo no deberían tener un lugar en la mesa de diálogo, un lugar en las negociaciones, aunque sea una consulta con respecto a cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, del legítimo pedido también de pedir justamente claridad sobre los convenios que se firman. Es legítimo pedirle a las autoridades que den claridad o que sean más precisos al momento de decir, bueno, este proyecto va a consistir en estas cosas, va a tener un impacto en determinadas otras y vamos a prever algunas otras cuestiones para que no quede todo en una nebulosa y en un proyecto que por lo menos, como decíamos recién, prevé $130 millones en la construcción del nuevo hospital.